09 capítulo 8. Los nombres eternos de Dios, Jehová. La octava razón va directamente en conjunto con la séptima razón. Es realmente una clase de conclusión, pero es muy significante. Nosotros estamos seguros que es la voluntad de Dios que estemos sanos hoy debido a los nombres eternos de Dios. Acabamos de leer uno de los nombres de Dios, soy Jehová Rafa. Soy el autoexistente quien te restaura y te sana, quien te devuelve a la normalidad. Permítame darle algunos de los nombres redentores. Esto es emocionante. Otro nombre es Jehová Jiré. En Génesis 10 y 14, dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La frase será provisto indica que el Señor ve más adelante y provee. Provisión, antes de ver. Él solía ser el gran autoexistente el cual mira hacia adelante y proporciona provisión. Él solía ser el que provee, lo es él todavía. ¿Le gusta a usted escrituras tales como Filipenses 4 y 19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es él todavía, Jehová proveerá, el gran yo soy. Seguro que sí. Otro nombre es Jehová Nisí. Jehová, el autoexistente es nuestra bandera, tiene que ver con una bandera de victoria, una bandera de triunfo. Esto me recuerda del cuadro famoso de los infantes de la Marina de los Estados Unidos que colocaron su bandera sobre la tierra que tomaron. Usted tiene la victoria, el enemigo ha sido conquistado, usted ha ganado, y usted ha colocado su bandera. Usted ha colocado la bandera de victoria. Éxodo 5 y 15 dice, y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisí. Él solía ser Dios de la victoria. Él solía ser el Dios del triunfo, lo es todavía. Ha cambiado. Recordemos escrituras tales como 1 Corintios 3 y 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 2 y 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar contra usted? Nos ha hecho más que conquistadores. Somos vencedores. Es él todavía Jehová Nisí. Es él todavía el Señor de nuestra victoria. Sí. El otro nombre es Jehová Kadesh. Significa que, yo soy Jehová quien te santifica, quien te limpia. Éxodo 31, 13 dice, yo soy Jehová quien te santifico. Lo verás en numerosos sitios en el Antiguo Testamento. Él solía ser el Señor que te hace santo, el Señor que te limpia y te santifica, te limpia, lo es todavía. Sí. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 10 y 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 1 Corintios 1 y 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, es Cristo nuestro santificador. Nos hace limpio. Es él todavía el Señor, nuestro limpiador, quien nos hace santos. Sí. Otro nombre es Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jueces 6 y 24 dicen, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom. Paz. Él solía ser el Señor tu paz, es él todavía. El Señor nuestra paz. En Juan 2 y 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es él todavía Jehová Shalom. ¿Lo crees? ¿Podría usted creer a cualquier persona que venga y diga, no, él solía ser Jehová Shalom, pero ya no lo, es más? Esto todo ya ha pasado. Usted tiene mejor sentido común que esto. El gran yo soy es, y en millones de años será. Él nunca cambia. Jehová Tsiken es el Señor nuestra justicia. Jeremías 23, 6 le llama el Jehová, justicia nuestra es él todavía nuestra justicia. 2 Corintios 5 y 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él es él todavía Jehová Tsiken. Sí, lo es. Y Jehová Roí, el Señor nuestro pastor. Salmos 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará es él todavía el buen pastor. Juan 10 y 14 dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen es él todavía el Señor Jehová Roí, nuestro pastor. Sí. Y Jehová Chamma. Existen muchos de estos, y me alegro sobre cada uno de ellos. El Señor está presente, Jehová Chamma, el Señor está aquí. Está Él todavía con nosotros. Todavía está presente, está Él todavía en medio de nosotros. Dijo en Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 6 y 20, dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estoy allí. Yo estoy presente. Esto significa que yo soy Jehová Chamma. Él solía ser el Señor que está presente y todavía es el Señor que está presente. Estoy enumerando par de más. Jehová Sabaoth quiere decir el Señor de los ejércitos, el Señor de ejércitos. Él solía tener ejércitos. Él solía tener asombroso poder militar. Todavía lo tiene. Oh, está por todas partes del Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis habla del Señor con sus ejércitos y sus armadas. Él es llamado Señor de los ejércitos en Santiago 5, 4. Él es llamado Jehová Jemugual, el Señor que recompensa, y Él es todavía Jehová Jemugual. Todavía es Jehová Chamma, Jehová Sabaoth, Jehová Jemugual, Jehová Roí, Jehová Tsikenu, Jehová Salom, Jehová Kades, Jehová Jireh y Jehová Nisi. ¿Debemos acaso creer que uno de estos ha fallecido? Que Jehová Rafa fue el único que cambió de todos estos nombres. Que Él solía ser el Señor quien nos sana, pero de alguna manera u otra fue solo nombres del pasado en ese departamento. Yo no voy a escuchar a nadie que tan siquiera sugiera tal cosa. Si alguna vez Él fue el Señor quien te sana, Él es, y siempre será, el Señor quien te sana. Estamos persuadidos, totalmente convencidos que es la voluntad de Dios, que siempre ha sido y siempre será, sanar a todos hoy día, porque Él es el gran Yo Soy quien nunca cambia. Él es el gran Jehová Rafa, el Señor el cual te hace completo. Gloria a Dios.